Bienvenidos a Oración Poderosa, y en esta ocasión les traigo los santos más famosos del mundo. En el primer lugar, Santiago Apóstol. Fue discípulo de Jesús y acudió a tierras hispánicas para cristianizarlas. Aunque su fama en vida no fue mucha, tras su muerte y su milagrosa reaparición en un campo de estrellas, en la actual Santiago de Compostela, se puede decir que es uno de los más universales santos y que la peregrinación a su templo es, después de la de Roma y la de Jerusalén, quizás la más famosa del mundo cristiano católico. Su festividad se celebra el 25 de julio. En el segundo lugar encontramos a San Francisco de Asís. Es el fundador de la Orden Franciscana, a principios del siglo VII, que propugna a la vuelta de los valores evangélicos y que también es conocido como el precursor de la protección de los animales, ya que según la leyenda fue capaz de domar a un lobo que tenía aterrorizado a una aldea haciendo la señal de la cruz. Se lo considera el patrón de los animales, por los cuales sentía gran amor como por la naturaleza. Su fiesta es el 4 de octubre. En el tercer lugar, Santa María Magdalena. Distinguida discípula de Jesús, su fiesta se celebra el 22 de julio. Su figura es bastante controvertida, ya que históricamente no ha estado clara, porque la Iglesia no aclara mucho si era la mujer adúltera de uno de los pasajes de los Evangelios o no, y apoyados en esa indefinición, junto con ciertos pasajes de Evangelios apócrifos no autorizados por la Iglesia, ha dado lugar a interpretaciones como que fue la compañera o esposa de Jesús, como refleja el libro El Código da Vinci, por ejemplo. Puesto número 4. Santa Bárbara. Todos hemos oído el dicho: solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, para referirnos a que solo se hacen ciertas cosas cuando no queda otro remedio. Se basa este dicho en el martirio de esta santa, cuya festividad es el 4 de diciembre, que según la historia sufrió martirio en una especie de potro de tortura y finalmente fue decapitada por su propio padre, tras lo cual un rayo lo mató a él. De ahí lo que acontece de la santa cuando truena. En el quinto lugar se encuentra San Juan. Su festividad se celebra el 24 de junio. Se considera en la Iglesia Católica el último profeta antes del Mesías. Se trata de un santo que tuvo relación con Jesús, puesto que fueron coetáneos, y hoy día se asocia mucho a la fiesta pagana del solsticio de verano, cuyo origen es anterior al cristianismo, pero que la Iglesia asoció con un santo para cristianizar. De hecho, las hogueras de San Juan y sus ritos de purificación del fuego son anteriores al propio santo. En el puesto número 6, Santa Teresa de Jesús. La doctora de la Iglesia Santa Teresa, cuyo día de celebración es el 15 de octubre, es una de las más famosas y se caracterizó por su misticismo, es decir, por su contacto con la divinidad y por su reforma de la Orden del Carmelo, que allá por el siglo XV sufría una excesiva relajación de costumbres, cosa por otro lado común en aquella época en cualquier estamento eclesiástico. Puesto número 7. San Antonio de Padua. Es el patrón de las cosas perdidas, incluidos el novio o la novia, ya que cuenta la leyenda que tras perder un rosario, la Virgen se lo devolvió. San Antonio de Padua es la persona que más rápidamente fue canonizada por la Iglesia, 352 días después de su fallecimiento. Se celebra su festividad el 13 de junio. En el puesto número 8 encontramos a Santa Marta. La Santa Marta de Betania fue una santa que hospedó a Jesús y por ello es la patrona de cocineras, sirvientas, amas de casa, hoteleros, casas de huéspedes, lavanderas, de las Hermanas de la Caridad y del hogar en general. Se celebra su festividad el 29 de julio. Puesto número 9. San Pedro. Fue uno de los 12 apóstoles y el primer papa de la Iglesia. Pescador de profesión, lo dejó todo por seguir a Jesús y tras su muerte extender su mensaje por todo el mundo. Se celebra su fiesta el 29 de junio y sus restos se supone que estaban en la primera iglesia de San Pedro del Vaticano, sobre la cual se asienta hoy en día la Basílica de San Pedro, la más grande de la cristiandad y lugar para ver al Papa en el Vaticano. Y por último, en el número 10, Santa María. Después de Jesús, se puede afirmar que es la figura más admirada y venerada de la tradición cristiana católica. Su festividad como Madre de Dios es el 1 de enero, pero el calendario está lleno de festividades en su honor, como la Asunción, el 15 de agosto o la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre. Su figura histórica como Madre de Jesús no necesita más añadidos, pero no hay que olvidar que su figura se multiplica por las muchísimas advocaciones que tiene la Virgen en todo el mundo cristiano, como la Virgen del Pilar, en cuya festividad se celebra el Día de la Hispanidad, o la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, entre otras muchísimas. Esto ha sido Los Santos Más Famosos del Mundo por Oración Poderosa. Si te ha gustado o me quieres dejar escrito quién es tu santo favorito al cual le oras y le rezas, o quieres compartir el video con tus amigos, o suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa, o de vez en cuando un poco de historia. Y recuerda, de siempre, difundir la palabra.